porque yo tengo que amarte tanto. Mi vida es un lamento desde que yo comprendí que tu amor ya tiene dueño, que tú no eres para mí, que nunca podré ser dueño de tu mundo, ya lo sé. Más que un amor es un sufrir, y es por eso que vivo penando, copa tras copa recordando la culpable de mi dolor. Y es que yo te quiero tanto que nunca te olvidaré, y si existe la otra vida, aún ahí te amaré. Pasar el tiempo me maté a mí mismo.